escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues hemos escuchado la participación de don Antonio Aguilar con esta canción que en su título dice Nosotros. Y esto fue para complacer con mucho gusto a los amigos que se están reportando. Doña Olivia Mejía, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues ya en la parte final les quiero comentar que el 19 de mayo del año 2016... la empresa del Correo de Guatemala S.A. hizo su primer intento de terminar de prestar el servicio postal después de 19 años de concesión. Bueno, pues esto se dio cuando el Congreso no autorizó la prórroga del contrato, que debía de renovarse cada 5 años, aunque su vigencia era de 25. El 19 de mayo la empresa despidió a su personal y cerró la agencia de acuerdo. Finalmente fue un revertimiento de bienes que había que durar 3 meses y que consistía en entregar todo el equipo y bienes de las condiciones en que los recibieron en 1998. Pasado ese tiempo, el Ministerio de Comunicaciones determinó que la empresa no cumplía con lo recordado y no se le atendió al finiquito. Además, no podía tomar control porque sería una acción irregular. Una comisión decidió más tarde que el Ministerio de Comunicaciones continuara con el revertimiento y que del mismo tiempo también retomara las oficinas postales. Hasta la fecha, el proceso no ha concluido, según porque continúa el traslado de bienes. La Dirección de Correos pasó a ser una entidad de supervisión y fiscalización y prestadores y operadores de servicio. Bueno, pues antier martes se celebró el Día del Empleado Postal. Felicidades a todos los que aún recuerdan con mucha nostalgia este servicio que precisamente se prestó por muchísimos años, de manera que les hemos enviado a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, recordando precisamente lo que fue este servicio que tuvo su época y que ha sido añorado por muchos en algunos lugares y algunas partes. Recordemos que a través de este espacio pues hemos recordado que el 29 de agosto, día del empleado postal, que desde hace unas décadas recibir una carta en manos de los carteros era precisamente una experiencia inusual. Cada 29 de agosto Guatemala celebra el Día del Empleado Postal, una fecha que resalta la labor incansable de los carteros, de los trabajadores postales que han sido columna vertebral de la comunicación, del intercambio de correspondencia en nuestra Guatemala. Con esto cerramos este espacio a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, vamos a complacer a Maco Leiva allá en la Unión Americana con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando en la playa mi bella Lola, tu lindo talle luciendo vas, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Cuando en la playa mi bella Lola, lindo talle luciendo vas, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y saludo! Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Bueno, hemos escuchado la participación de los Bribones con esto que dice nosotros los pobres marinos. Y con ello hemos tenido el gusto de complacer a Maco Leiva allá en Nueva Jersey, allá Xibalbá, sintonizando el programa. Tenemos nuestro corte comercial de las 11 de la mañana y luego regresamos para seguir suspirando con estas canciones que nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer. ¡Música!

Bueno, pues ya mañana tenemos 1 de septiembre, las actividades de la feria ya se iniciaron. Nuestra Feria de la Independencia, Feria Centroamericana, con la actividad de la señorita Deporte, señorita Quetzaltenango, que ya próximamente es la velada también. La niña Flor del Pueblo ya también llevó a cabo la velada como de Umialtinimit, y así los preparativos ya se empezaron a hacer ya mañana 1 de septiembre. Y luego viene, aparte de esto, quiero comentarles que el día miércoles 6 de este mes de septiembre, las bellezas internacionales invitadas llegan a la capital de Guatemala en el Aeropuerto Internacional Aurora. Ya el siguiente día, 7 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, ya estarán acá en Quetzaltenango las reinas internacionales y Fraternidad Quetzalteca dándole la bienvenida a las representativas de los 22 departamentos de Guatemala que estarán participando en el evento de Reina Nacional de las Fiestas de la Independencia en el Teatro Municipal de Quetzaltenango la noche del 13 de septiembre. Estaremos transmitiendo las actividades de Fraternidad Quetzalteca a través de la emisora de la familia, la Feria Centroamericana de la Independencia, que ha sido a través de los años una actividad que traspasa fronteras, levanta suspiros de los quetzaltecos ausentes y en un cúmulo de recuerdos para los pobladores que alguna vez celebraron con el chicotazo, con los salones de baile, los desfiles, las veladas o en el histórico juego de encostalados por allá por los años de 1970. Pues fíjense ustedes que esto que cuenta la historia es cierto. Por ejemplo, en el caso de Maco Leiva, que hace muchísimos años se encuentra en el extranjero, cómo recuerda y suspira a su Quetzaltenango cada vez que viene la Semana Santa, que viene la Feria de Quetzaltenango, que viene el Año Nuevo, la Navidad, y así muchos que vivieron lo que es la celebración de la Feria Centroamericana de la Independencia, que en alguna u otra razón desfilaron en su escuela, en su colegio, el 15 de septiembre, y se encuentran muy lejos. Esa nostalgia, ese recordatorio, hacen que uno empiece a suspirar y recordar aquellos años que uno vivió, su adolescencia, su juventud, y ahora son otros los compromisos que existen. ¿Verdad que sí? Me están escuchando los que no viven ahora en Quetzaltenango, radicados por muchas cosas del destino en otros lugares de la patria o también fuera de Guatemala. Pero mientras tanto vamos a, no nos queremos poner muy tristes, vamos a incluir otra canción muy bonita. Para complacer a Patricia Galindo, que nos sintoniza en la zona 4. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá: nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día apartar sin piedad. Flores Negras, con la participación de los Panchos y Eddie Gourmet. Y esto fue para complacer a Patricia Galindo en la zona número 4. Bueno, pues según los libros de las actas de celebración, inició un año después la fundación de Quetzaltenango, exactamente el 15 de mayo de 1525, en el Cantón San Nicolás, ahora barrio La Democracia, zona 3, que comprendía parte del lugar donde hoy está el Imbo Centenario y parque frente a la Escuela de Enfermeras. Con toda la pompa, autoridades, cuerpo de arcabuceros, soldados, también ayudantes que asistían al baile, mesa de refresco, hoy es llamado cóctel con bocas. Lamentablemente los libros no dicen nada sobre ventas de producción o de productos en este lugar que albergó la feria durante 315 años, ya que en 1840 Rafael Carrera decide eliminar esta festividad cuando tristemente invadió el estado de Los Altos. Fíjense que ya en 1844, 4 años después de no tener feria, las autoridades municipales piensan que la situación económica de Quetzaltenango debería de levantarse y autorizar la feria del primer viernes. Vamos a continuar con esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer ahora. Vamos a complacer a don Edwin Coyoy Escalante con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Mi corazón es para ti, morena linda, porque tú eres para mí una esperanza. Queriendo Dios, queriendo tú, no habrá reproche, porque mi vida solamente es para ti. Y tú vendrás siempre hacia mí como una reina, acariciar con tu calor mi corazón. Y ya verás cómo el amor es tan divino. Queriendo Dios, queriendo tú, seré feliz. Es tan divino, siendo Dios, queriendo tú seré feliz, seré feliz. Hugo Leonel Vaccaro y el marco musical de nuestra marimba nos han interpretado Morena Linda. Y esto fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza allá por el barrio del Calvario. Pues les comentaba yo a través de la historia que en 1944, 4 años después de no tener feria en Quetzaltenango, las autoridades municipales piensan que la situación económica de Quetzaltenango debería de levantarse y autorizar la feria del primer viernes de Cuaresma allá en el barrio del Calvario. Aquí los artesanos de Totonicapán traían sus productos y se habla de las famosas naranjas, escobas de Rabinal, Baja Verapaz, de las, de las galleras como pollos rostizados, así se le llamaban antes, los que vendían pollo rostizado les llamaban galleras, todo de Sololá sin faltar el pescado en hoja de machán, el lagarto, que era por libra, es un producto salado, y así demás productos. Sin embargo, en 1884, 40 años después, el licenciado Juan Pablo Maldonado, alcalde primero, propone al Consejo Municipal que la feria titular se celebrara el 14, 15 y 16 de septiembre, en lugar de denominarlo como, en este lugar llamado La Ciénaga, aquí en la zona 2, donde está el monumento a la marimba. Así es, llamado también La Rotonda de la zona 2, noción que fue autorizada por el cuerpo municipal. En esta área solo había un hermoso chalet conocido como Bella Vista, la Bella Vista. Bueno, vamos a seguir con esta historia a través del programa, la historia de la feria de Quetzaltenango. Mientras tanto, vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, a doña Olivia Mejía con esto que dice así. Al despertar

tengo adolorido de tanto padecer. Bueno, hemos escuchado la participación de Rigo Tovar y su Costa Azul interpretando Lamento de Amor. Platicando por acá la historia de la Feria de la Independencia aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues estábamos comentando que el desfile y todo lo que usted podía ver en la Avenida La Independencia llegaba hasta este lugar llamado Bellavista, que está frente a lo que ahora es la Rotonda. La Rotonda, zona 2, Quetzaltenango, donde está el monumento a la marimba. Aquí funcionaba una tienda, venta de cemento es lo que últimamente se veía en este lugar de que era llamado Bellavista. Ahí se celebraban los bailes de gala con orquesta y se menciona la autorización de juegos de tortuga, pero nunca explicaron en qué consistía el juego de la tortuga. Se hablaba también de los comedores, ventas de cuartitas. Esta venta de cuartitas era licor de leche y con varios sabores. Esta feria se extendía hasta el famoso hipódromo, lo que ahora es zona 5, Colonia Molina, donde se celebraba la feria vacuna, donde acudían ganaderos y gente que criaba animales en toda la región suroccidental de nuestra Guatemala. En ese año se iniciaban los desfiles cívicos con banda militar encabezada por la comitiva del cuerpo municipal, el corregidor, que era el gobernador, y vecinos distinguidos. Atrás iban los estudiantes al compás de los redoblantes. El desfile se iniciaba con, incluía jóvenes en bicicleta. Se iniciaba frente a lo que era el Banco de Occidente, frente al Parque Centroamérica. Pasaba por la municipalidad, bajaba todo lo que es la calle San Sebastián, hoy sexta calle, pasaba por el Copante de Piedra y doblaba a la 24, calle 24 de Junio, que ahora es Diagonal a Gatón Bojo. Entrocaba con la calzada La Independencia, pasaba por acá frente a TGD hasta el Arco de la Revolución. Durante 5 décadas, año con año, la feria se celebró en este lugar, el lugar llamado La Ciénaga y también en el hipódromo, zona 5. Pero llegó su fin en 1934. Vamos a seguir con esto mientras tanto a través de la emisora de la familia. Vamos a complacer la participación de los Tres Reyes y para complacer a María Piedrasanta, nos sintoniza en la zona 5, ahí precisamente en el hipódromo. Así se llamaba antes, pues no se vaya a enojar. En la zona 5, Colonia Molina, se va esta canción que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Triángulo, triángulo, nuestro. canción. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Triángulo, la participación de los tres reyes en el programa de esta mañana, interpretando Triángulo, y fue para complacer a María Piedrasanta, que nos está sintonizando en la zona número 5 en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues les estaba yo comentando que de los desfiles que se celebraron aquí en la Ciénaga y en el Hipódromo Zona 5, durante 5 décadas, año con año, la feria se cobró en ese lugar, pero llegó a su fin en 1934. En 1935, las autoridades municipales deciden trasladar la feria al Templo Minerva, donde ahora todos conocen este lugar como la Terminal. En este lugar florecieron los salones de exposiciones que mostraban la calidad de empresas, industrias, artesanía que movía la economía de la ciudad de Quetzaltenango. Y de la plaza se recuerdan negocios como la cantina El Topacio, El Buen Gusto, Lotería La Luminosa, también la Musical Marinita, la India Bonita, la Guadalupana, la Garnachería El Lucerito, los churros sevillanos de Doña Doris Regalado, las ofertas de Marsala al Huevo, 10 centavos el vasito, y la primera venta de hot dog aquí en Quetzaltenango con el nombre de Alpinas, Las Alpinas, en 1968. ¿Quién no recuerda los famosos palacios del terror, galeras oscuras, que anunciaban al niño atómico Randy, el niño lagarto, la mujer araña, espectáculos como los curiosos salían ya sin carteras, sin pertenencias, porque dentro del pánico, ahí en el interior, pues los lagartos hacían de las suyas, los largos hacían también de las suyas en ese momento, dentro de la oscuridad, quitándole a muchos sus pertenencias. Pero como dice la historia, con el pánico se olvidaban de lo que llevaban y lo que querían era salvarse. La novedad en los juegos mecánicos se instaló con el primer juego mecánico que llegó a Quetzaltenango en 1940, el Chicotazo, con la famosa Flor de Pascua, también la Rueda de Chicago más grande de Centroamérica, la Silla Voladora, los Caballitos, el Carrusel, y en la década de 1970 hizo su aparición el Playland Park, con el Zapato, el Huracán y el Tibiritábar. Ay, cuánta gente no está suspirando en estos momentos recordando lo que era la feria hace muchísimos años en el Templo a Minerva. Ahí precisamente había la tribuna donde está el complejo deportivo, creo que le llaman ahí, ¿no? Ahí era el final del desfile, de todos los desfiles que habían en esos años. Y tantos recuerdos que ha dejado la feria, porque ya más tarde se usó otro lugar en el cual este año se va a utilizar. Pero vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Rosy Popá. Pero no, vamos a ver quién pidió esta canción. Ya no la tengo por acá.

o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Muy bien, hemos escuchado la participación de Celia Cruz con esto que se llama Tu Voz y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la Cuarta Avenida, en la zona número 4 de Quetzaltenango. Por ahí está don Julio escuchando el programa. Pues hablando de lo que era la feria por acá donde estaba precisamente el templo a Minerva, el Salón Xelajú Mario Camposeco, Salón Xelajú se llamaba, así es, Salón Xelajú, el Salón Bahía, había otro salón que no recuerdo cómo se llamaba, el tenis, el Bahía y el Xelajú, tres salones que se abarrotaban para poder bailar. Qué conjuntos, venía orquestas, las orquestas de Guillermo Rojas en un salón, en otro recuerdo yo a la marimba Orquesta Maderas que cantan, en el otro salón estaba la marimba Orquesta Gallito. Ahí el público escogía, o si no, pues entraban un momento a bailar en cada lugar, eso sí, pagando su entrada. Era muy espectacular esta celebración de la Feria de la Independencia aquí en los campos del Templo a Minerva. Bueno, y aparte de esto, pues los famosos chincheros no se hacían esperar ahí. Así le llamaban o le llaman a los chincheros los que son zarabandas. El Salón El Águila, que fue célebre y se ubicaba en lo que hoy es la Cueva de los Leones, era una galera de tierra, todo era improvisado y techo de lámina, con palos rústicos y una sábana que cubría la improvisada puerta principal. Resaltaba un letrero con letras grandes entre los cuales se decía: se prohíbe tirar chencas en el suelo, porque se pueden quemar las señoritas los pies. Y otra de las cosas decía: dos piezas por 25 len, y se cobraba pasando el lazo dentro de la concurrencia. En el espacio de hoy se ubican las pocas, vamos a ver, las pacas de ropa, lo que hoy ocupa lo que es este lugar, estamos hablando en el presente. En este espacio donde hoy se ubican las pacas de ropa, se realizaban las diversiones programadas por la municipalidad. Consistía en el juego del coche encebado, el palo encebado y la carrera de encostalados. Cantidad de niños acudían a tratar de capturar un cerdito rapado y lleno de manteca, y otro grupo luchaba para alcanzar los billetes que lucían en la punta del palo encebado. Precisamente en la tierra y untando la manteca en otro espacio, varios padres avivaban a los patojos a cruzar la línea metidos dentro de un costal. Así era la feria de aquellos años acá en el templo a Minerva. Pues muchos me están llamando ya por acá y unos suspirando y recordando lo que vieron, lo que están recordando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y mientras tanto vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a las personas que están haciendo sus solicitudes. Vamos a complacer a don Edwin Coyoy, parece que le debemos esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? No hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será. Pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de